Capítulo 4. Implante sus imágenes. Si le dijera que usted tiene total libertad para plantar todo tipo de imágenes positivas en su subconsciente, ¿cómo lo haría? ¿Colocaría una fotografía en una ranura de cualquier espacio de su mente? ¿Pediría a su farmacéutico una medicina mágica? ¿Le pediría a su abogado que le preparara los papeles para el caso? Como ya imaginará, ninguna de estas ideas sería válida. Su subconsciente es un mecanismo muy sutil, y para conseguir el objetivo necesitaría conocer la forma correcta de entrar en él. Cultivar imágenes positivas. Un método efectivo a la hora de implantar imágenes debe estar basado en un entendimiento adecuado de la forma que su subconsciente tiene de funcionar. Tiene usted que saber lo que le hace ser accesible y poder responder. Debe usted conocer la forma de activarlo. Si consigue usted tratar a su subconsciente de la forma correcta, este funcionará de forma fiable y predecible. Las imágenes que desee implantar en su subconsciente deberán ser presentadas de forma que puedan ser bien recibidas y procesadas. Para conseguir un éxito seguro, esas imágenes deben ser transmitidas en el idioma de su subconsciente. Una buena noticia es que la forma de hacer esto ha sido ya descubierta. Las investigaciones ya las han hecho antes, para su beneficio. El procedimiento que seguidamente voy a describir es perfecto. Es un método fácil de llevar a cabo, que además le allanará el camino. Si usted sigue las instrucciones que le voy a ir dando, con el orden que le voy a ir dando, conseguirá implantar firmemente las imágenes que desee en el tejido de su subconsciente. Sin embargo, apostaría lo que fuera a que ahora mismo usted no es capaz de hacer esto. Es por eso que usted necesita las instrucciones que le voy a dar. Doctor, he estado luchando contra la realidad 40 años, y, por fin, hoy, puedo decir que la he vencido. James Stewart, en Harvey. Lo que va a intentar hacer es complicado. Implantar sus imágenes no es demasiado difícil, pero requiere de mucha delicadeza. Yo sé cómo se hace, y, la verdad, me siento feliz de poder compartir mis conocimientos con usted. Le proporcionaré las instrucciones completas, paso por paso y fáciles de entender, de una técnica simple aunque segura. Esta técnica está expresamente diseñada con el propósito de que usted sea capaz de implantar sus imágenes. Todos sus principios tienen la garantía de haber pasado la prueba del tiempo. Desde los albores de la humanidad, estos principios han sido utilizados de muy diversas formas. Mucha gente que ha tenido éxito en la vida, se ha servido de imágenes positivas para conseguir dicho éxito. Aquí tenemos una muestra de gente que ha probado la efectividad de cultivar imágenes positivas. Benjamin Franklin F. W. Woodward, John D. Rockefeller, Michael Jordan, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, Rose Kennedy, George Harrison, Andrew Carnegie, Shirley MacLaine, Henry David Thoreau, Ken Griffey, J.R. Muhammad Ali, Julius Rosenwald, Bill Gates, Woodrow Wilson, John Denver, Earl Newton, Gale Thomas Edison, Henry Ford, Mary Lou Retton, William Howard Taft, Luther Burbank, Stevie Wonder, William Henning, Brian Arthur Nash, Conrad Hilton, Sharon Stone, Albert Einstein, George Eastman, Oprah Winfrey, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, William Wrigley, J.R. Ciertamente, podría escribir un libro como este con nombres de personajes similares a estos. Miles y miles de personas han puesto en práctica una técnica como la que le voy a develar. El método que describo en este libro, ha sido probado y confirmado por una extraordinaria cantidad de gente a lo largo de años. Después de muchos estudios e investigaciones, el método ha alcanzado la perfección. Yo se lo presento en su forma final. Cada vez que use esta técnica, será testigo de resultados refutables. Es una forma infalible de informar a su subconsciente de que desde ahora y en adelante, usted espera grandes cantidades de dinero que han de llegar a su vida. Practique esta técnica como le digo, e implantará de una forma definitiva en su mente imágenes de riqueza y éxito. Esto hará que aumente su fuerza de atracción hacia el dinero y le guiará a una vida de total tranquilidad financiera. Desee lo máximo. ¿Alguna vez ha pensado que hay cierta gente que nace con estrella y otros que nacen estrellados? ¿Alguna vez se ha cuestionado el motivo de que la vida sea tan injusta con cierta gente? Aquí está el quid de la cuestión. Lo que la mayoría de la gente entiende como buena y mala suerte son, realmente, la manifestación directa de los resultados de haber implantado ciertas imágenes en la parte subconsciente de su mente. La suerte, el destino y el azar son conceptos irreales. La gente que tiene almacenadas imágenes positivas, tiene buena suerte. La gente que, por contra, almacena imágenes negativas, tiene mala suerte. Eso es todo. En vez de atribuir la culpa de todo lo que ocurre a la diosa Fortuna, hará mejor si se crea su propia buena suerte. La suerte no existe, el trabajo es lo único que da frutos. Vince Lombardi. Hace unos años, me invitaron a un programa de formación en ventas de una compañía de marketing. Hicieron un experimento. En una de las clases de formación se dieron las pautas para conseguir un cierto nivel de ventas al mes. En otra, se dieron las pautas para conseguir justo el doble de ventas que en la anterior. Todos los demás detalles de ambas clases fueron similares. Después del primer mes de prácticas, el grupo de la segunda clase había sobrepasado al de la primera en una proporción de 2-1. Y yo me pregunto, ¿tuvieron suerte? ¿Todos los del segundo grupo estaban teniendo buena suerte y todos los del primero no? No lo creo. Después de examinar los datos de los empleados de la compañía, descubrí que cada uno de los vendedores ganaba más o menos la misma cantidad cada mes. Había fluctuaciones y tendencias, pero, generalmente, la cantidad que cada vendedor ganaba todos los meses nunca se salía de la media. También pude comprobar que casi todo lo que vendían, lo hacían durante la primera quincena del mes. En la segunda quincena, iban a trabajar y se movían de igual forma, pero no producían los mismos beneficios. Sin embargo, otros vendedores de otras empresas, hacían la mayoría de las ventas en la segunda quincena, siendo más floja la primera. Los patrones se repetían un mes tras otro. ¿Cómo se explica esto? Una teoría basada en el azar no podría explicar un fenómeno que se repite durante tanto tiempo. La explicación es la siguiente. Cada vendedor ganaba exactamente lo que esperaba ganar. Lo que quisiera no importaba. Tampoco lo que deseara. El único criterio que importaba era las expectativas que tuvieran. Obtendrá de la vida exactamente lo que espere obtener a nivel de su subconsciente. Lo que le pasa en su vida no es necesariamente lo que usted desea que le pase. Lo que le pasa es lo que usted espera que le pase. Por tanto, si las imágenes de su subconsciente reflejan una vida próspera y llena de felicidad, tendrá lo que la gente suele llamar buena suerte. Las cosas le van como usted quiere que les vayan. Si, al contrario, usted tiene en su subconsciente imágenes de insatisfacción y fracaso, tendrá mala suerte. No importa lo que haga, las circunstancias desafortunadas que se escapan de su control aparecerán y le frustrarán. No entre en un círculo de autocompasión. Lo que debe hacer es crear su propio éxito. Puede implantar las imágenes que quiera, romper el ciclo y hacer que su vida sea como usted quiera. Una vez sepa cómo hacerlo, podrá suplantar las imágenes que su mente utiliza para formarse sus expectativas. Usted se puede hacer cargo de su futuro. Puede dejar el grupo de perdedores y unirse a los ganadores. Millones de personas creen que están condenados a una vida de fracaso y malos tiempos. Están convencidos de que su estado está causado por una extraña fuerza que escapa a su control. A poco que se autoanalicen, verán que son los únicos causantes de su mala fortuna. Sus infelices vidas son el resultado directo de las imágenes que llevan dentro. Lo único que está pasando es que sus subconscientes están llevando esas imágenes a la realidad. El hombre no es esclavo de su entorno. El entorno es un esclavo que sirve al hombre. Benjamín Disraeli. Hace muchos años, conocí a un hombre maduro que parecía tener verdadera mala suerte. Parecía tener peor suerte de la cuenta. Su vida era una larga serie de historias de infortunio. Siempre lo recuerdo cuando decía, así es la vida. Cada vez que algo le salía mal, se encogía de hombros y decía, así es la vida. No. Ese hombre estaba equivocado. La vida no es así. Así no es como tiene que ser la vida a menos que uno quiera pensar de este modo. La vida no tiene por qué ser una serie de infortunios y sueños rotos. La vida no tiene por qué ser un ingrato e interminable sufrimiento. La vida puede ser un viaje bello y excitante, que nos conduzca a un mundo de serenidad y felicidad. Usted tiene un derecho natural a tener éxito y buena suerte. Deséelo. De verdad, quiéralo. Olvide el ridículo y el escarnio que debe soportar siendo un don nadie. No dude que dentro de poco usted dejará de serlo. Imagine la vida más alucinante y placentera que pueda y luego deséela. Desee lo máximo. Deséelo y lo tendrá. Si tienes fe, podrás ordenar a esta montaña que se mueva. Y se moverá. Y nada será imposible para ti. Mateo 17, 20. Sus esperanzas deben habitar al nivel del subconsciente. Esto no puede ser de otra manera. Lo único que cuenta es lo que desee desde lo más profundo de su mente. En las páginas siguientes, le enseñaré cómo implantar imágenes en esa parte profunda de la mente. Cuando lo consiga, usted le estará suministrando a su subconsciente las imágenes que éste utilizará a la hora de crear expectativas. Practicando este método, conseguirá eliminar de su mente la idea de la mala suerte. Sus nuevas imágenes sustituirán pensamientos como, vaya suerte. Y eso es lo que hay. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Por otros como, todo me va a pedir de boca. Puedo hacer lo que quiera. Impresionante. Siente esa emoción. Intente anticiparse a lo que la pueda venir. No tardará mucho. Una vez que su subconsciente desee algo, no tardará mucho en conseguirlo. Tome el control, usted elige. Implante en su subconsciente las imágenes que usted quiera, las que quiera manifestar, o deje que su mente se alimente de las imágenes que negativas que, por su negligencia, le vayan llegando. Nunca le faltarán las imágenes de pobreza y escasez que quieran echar raíces en su subconsciente. Su subconsciente jamás permanecerá ocioso. Seguro que algo encuentra para entretenerse. Si no ha entendido demasiado de este capítulo, trate de entender esto. Usted puede implantar voluntariamente en su subconsciente cualquier imagen que desee. Cuanto antes valore la importancia que tiene la afirmación anterior, antes podrá liberarse de su frustración. En ese momento, usted tendrá la capacidad de dirigir su vida en la dirección que más le atraiga. Cuando usted implante imágenes de su propia elección, estará dando los pasos exactos para construir su propio destino, a la vez que el mundo de sus sueños. Quizás usted tenga una forma de ser pesimista. Puede que incluso sea consciente de este aspecto. La mayoría de la gente se rinde cuando, por ejemplo, se da cuenta de que tiene un aspecto poco saludable. Se percatan de que su actitud es autodestructiva y, al no saber cómo cambiarla, se deprimen y desalientan. Simplemente se resignan a tener una vida de esfuerzo e infelicidad. A la vez, pierden la esperanza. Se convierten en seres amargados. No lo haga usted. No se atreva. Simplemente porque ahora mismo no esté consiguiendo lo que busca, no debe aferrarse a esta actitud. Puede cambiarlo todo, y además de forma rápida. Su mente no es algo cerrado e imposible de alterar. Sus imágenes mentales se pueden reconstruir, reparar y revisar fácilmente. Usted no es el problema en este caso. Usted lleva el camino correcto. El problema son las imágenes que ya tiene implantadas en su subconsciente. Ellas son las que determinan su destino. Usted no tiene por qué estar en la ruina. No tiene por qué sufrir y ser infeliz. Usted no es un desperdicio del mundo. Usted es una maravillosa creación, el orgullo y alegría del universo. Tiene dentro de sí mismo un potencial sin límites. Se merece ser rico. Se merece ser feliz. Usted no fue concebido para desaprovechar el tiempo en este mundo, desperdiciando su vida a causa de insignificantes problemas de dinero. Tiene mejores cosas que hacer. Esta no es una idea descabellada. El hecho de que los pensamientos dan forma a la realidad es una verdad universal. La idea le puede parecer algo extraño o esotérico, pero no se puede negar. Tómese un respiro. Puede arreglar su vida. Implantando las imágenes que seleccione en su subconsciente, las verá hechas realidad en no mucho tiempo. La realidad se adaptará a sus imágenes. Sorprendentemente, cosas que hasta ahora usted había creído imposibles de cambiar, cambiarán ante sus ojos. Cualquier imagen que le inculque a su subconsciente, con casi total seguridad, se hará realidad, tan real como los sólidos pilares que sostienen su casa. No importa qué imagen sea, de algún modo, acabará siendo una realidad. Esto ocurre de verdad. Así es como funciona el mundo. Debes hacer que tus imágenes nazcan. Ellas son el futuro que está por venir. Rainer Maria Rilke. Todo lo que existe en su mundo material es el resultado del trabajo de una creación inteligente. Su cuerpo y todo lo que experimenta en su vida son el resultado de ideas convertidas en realidad. Su vida es lo que usted elija. Puede materializar las imágenes que implante desde ahora, o bien, no hacer nada y dejar que su subconsciente materialice las imágenes que tiene inculcadas desde el pasado. Haga su elección. Para cambiar su vida, lo único que tiene que hacer es descubrir qué es lo que quiere, implantar esa imagen en su subconsciente y mantenerla hasta que se haga realidad. Esta proposición pone de su lado toda la energía del universo. Haga que esa energía trabaje para usted, con objeto de conseguir sus metas, y no contra usted. Si no cambias de dirección, lo más probable es que acabes llegando donde te has marcado. Proverbio chino. ¿Es usted feliz en su vida? En otras palabras, ¿está satisfecho con las imágenes que guarda en su subconsciente? Si no es así, cámbielas. Si usted no cambia el camino que tiene trazado, no podrá culpar a nadie, sino a usted mismo. Consuélese con el hecho de que puede cambiarlo todo cuando se sienta capaz. El ser humano está creado de forma que tiene un control absoluto sobre las órdenes que llegan al subconsciente. La frase anterior lleva implícita una gran responsabilidad. Seguramente, usted habrá tenido algunos golpes de mala suerte en el pasado. Seguramente, no habrá crecido en medio ambiente de riquezas. Seguro que ha fracasado hasta ahora. Pero, desde este momento usted posee la información que necesita para cambiar todo esto. Su vida, desde hoy en adelante, es responsabilidad únicamente suya. Si niega esta situación o argumenta excusas, su inactividad le condenará a una vida de sufrimiento continuo. Si emplea su potencial y actúa sobre su actual situación, recogerá enormes beneficios. Este es un asunto de su responsabilidad y elección. El éxito y el fracaso no son accidentes sino la más estricta de las justicias. Alexander Smith. Creo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que a usted le gustaría vivir sin el estrés que da el dinero, sin preocupaciones financieras. Afirmo esto, principalmente porque usted ha comprado este libro. Si estoy en lo cierto, lo que tiene que hacer está claro. Se debe embarcar usted en una carrera de implantación de imágenes. Su tarea es plantar imágenes específicas de riqueza y prosperidad en la fértil tierra de su subconsciente. Todo lo que debe hacer es implantar las imágenes que le convengan. Su subconsciente hará el resto. No se preocupe, nada podrá con el tremendo poder de su subconsciente. No hay tarea comparable a esta. Cualquier cosa que necesite hacer, déla por hecha. Su éxito está asegurado. El mítico roble está, en esencia, en la pequeña bellota. Su éxito futuro está, en esencia, dentro de su subconsciente. Felicidades. Desde este momento, usted tomará el control de las imágenes que lleguen a su subconsciente. A partir de hoy, su vida será diferente a lo que hasta ahora ha sido, en el tema financiero y en cualquier otro que se le pueda ocurrir. Su éxito es tan cierto como el hecho de que estoy escribiendo esto en este preciso instante. El implantar imágenes de su propia elección en su subconsciente es la forma de actuación más poderosa y efectiva que puede afrontar. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué procedimiento seguir para implantar esas imágenes? ¿Cómo llegar a su subconsciente? Estas son preguntas muy interesantes. Seguro que le está picando la curiosidad. Yo he estado prometiendo contarle los detalles, y cumpliré mi promesa. Capítulo 5. Afirmaciones. Anote este día en su calendario. Este es el día en que por primera vez oyó hablar del mágico proceso llamado afirmaciones. Mucha gente asegura que el descubrimiento de las afirmaciones es, sin duda, el suceso más importante de toda su vida. Algún día usted también se dará cuenta de la magnitud de lo que ahora está a punto de aprender. Por favor, no deje que el término afirmaciones le asuste. No se desanime o se deje intimidar. El procedimiento es fácil de llevar y no requiere una habilidad especial. ¿Sabe usted leer y escribir? Si está leyendo este libro, la respuesta es, evidentemente, sí. ¿Sabe contar hasta tres? Si aprobó primero en la escuela, apuesto a que sabe. Bien, entonces usted tiene todas las habilidades que se requieren para utilizar el poder de afirmación. Haga una lista con sus deseos. Ahora, me gustaría que hiciera un ejercicio de escritura muy simple. Coja lápiz y papel, y prepárese para escribir. ¿Está ya preparado? Voy a formularle una sencilla pregunta. En un trozo de papel que esté en blanco o en el espacio que dejaré después de la pregunta, escriba lo primero que se le viene a la mente como respuesta. La pregunta es, ¿qué desea usted? Si mucho no me equivoco, el espacio todavía estará en blanco y usted ha seguido leyendo sin escribir nada. ¿Tengo razón? ¿Qué pensamientos vinieron a su mente cuando leyó la pregunta? La pregunta es fácil de entender. No contiene más que tres palabras. La mayoría de la gente, cuando lee la pregunta, siente como una corriente de ideas llega a su mente, una ráfaga de preguntas sin orden alguno. En la confusión, les resulta difícil formular una respuesta coherente. Finalmente, se rinden y siguen leyendo sin contestar. Esta falta de claridad es precisamente el problema. Normalmente no sabemos lo que queremos. No tenemos una imagen clara y específica de nuestros deseos. Esta falta de certeza es, de lejos, la principal razón de que la mayoría de la gente no sea feliz o no tenga éxito. Estudios nos muestran que solo 2 de cada 1000 personas tienen claro lo que quieren. La mayoría de nosotros va por la vida sin saber lo que quiere, pero lo que sí sabemos es que, sea lo que sea, no lo tenemos. En ningún caso debemos confundir el estar insatisfechos con saber lo que queremos. La mayoría de la gente está insatisfecha con sus vidas. No hay nada de especial en ello. Sin embargo, son muy pocos los que tienen la más mínima idea de lo que quieren. Supongamos que un hombre decide coger un avión para irse de vacaciones. Se dirige al aeropuerto, y mantiene la siguiente conversación con el vendedor de los billetes. Hola, quisiera sacar un billete de acuerdo. ¿A dónde quiere ir? Bueno. No estoy muy seguro. ¿Quiere sacar un billete y no sabe hacia dónde? Sí. Creo que así es bueno, lo siento pero no puedo ayudarle si no sabe a dónde quiere ir o, la verdad es que, no me importa, lo que quiero es ir a un sitio donde pueda pasarlo bien. Lo siento, señor. Tiene que decirme dónde quiere ir. Si me lo dice, yo le daré el billete para que vaya a ese lugar. De lo contrario, no podré ayudarle. Me gustaría, pero no puedo. Esta ridícula conversación es la clase de diálogo que la mayoría de la gente mantiene con su subconsciente. Sus mentes están ansiosas de ayudarles, pero no pueden. Si supieran lo que quieren, sus subconscientes lo conseguirían, pero sin tener pistas no pueden hacer nada. Un filósofo dijo una vez que pensamientos confusos crean vidas confusas. A usted no le gustaría caer en todo esto, ¿verdad? Si es así, su estado de confusión debe desaparecer ya, ahora mismo. El primer paso para conseguir lo que uno quiere, es saber qué quiere. Quizás le gustaría estar en este instante en otro sitio distinto al que ocupa ahora. Quizás le gustaría hacer algo distinto a lo que normalmente hace. Quizás desearía tener más cosas de las que actualmente posee. Esos sentimientos son generales y ambiguos, carecen de claridad y precisión. Esos pensamientos no son como las imágenes específicas. Para obtener resultados, debe saber exactamente dónde quiere estar, qué quiere hacer y qué cosas quiere tener. Solo si tiene detalles, podrá formar imágenes de lo que quiere. Suponga que se le aparece un genio y le dice, te voy a conceder todos tus deseos. Haz una lista. ¿Qué le pediría? ¿Cómo haría esa lista de deseos? ¿Sabría? Una vez alguien me dijo, añoro algo. Lo deseo con todo mi corazón. El único problema es que no sé lo que es. ¿Alguna vez se ha sentido así? Si su respuesta es sí, no está solo. Es usted uno de los muchos millones que no tienen ni idea de lo que quieren. Pues yo le puedo decir. Ya es bastante. Ya es hora de hacer algo, es hora de decidir qué es lo que quiere. Le voy a formular la misma pregunta de nuevo. Pero esta vez, debo intentar contestarla de veras. ¿Qué desea usted? No se preocupe de si es posible o no para usted conseguir esas cosas. Lo único de lo que debe preocuparse es de decir qué desea. Una vez usted sepa lo que quiere, le enseñaré cómo conseguirlo. Recuerde que su subconsciente no responde a ambigüedades. Debe ser específico. Prepare lápiz o bolígrafo. Si prefiere no escribir en el libro, coja otro papel para hacer los siguientes ejercicios. Va a hacer dos listas. La primera contendrá las cosas que a usted más le urge tener. En la segunda incluirá sus máximos deseos. Empiece. Y esta vez, hágalo. Se comienza por la primera. Se hacen dos columnas. En la columna de la izquierda, la cual se llama problemas, escriba lo que le viene a la mente cuando piensa en sus problemas económicos más inmediatos. Debe tener en cuenta su situación económica actual, la de hoy mismo. Anote cada problema de forma breve pero específica. Por ejemplo, no escriba deudas. Anote las deudas que le agobian en este preciso momento. Primero rellene la columna de la izquierda. No tiene que rellenar todos los espacios. Si solo le vienen a la cabeza algunas cosas, no importa. Cuando crea que ha apuntado sus problemas más importantes, empiece con la columna de la derecha, la cual se llama posibles soluciones. Anote lo que crea que podría ser una buena solución a cada uno de los problemas de la lista de la izquierda. Puede que esto le lleve algún tiempo. Puede que tenga que tomar algunas decisiones, como si es necesario reparar tal o cual objeto, si debería sustituirlo por otro nuevo, etc. Cuando haga esta lista, solo busque solución a sus problemas económicos inmediatos. Las soluciones de esta lista le llevarán a una situación financiera más o menos estable, lo suficiente como para ir viviendo. Le daré algunos ejemplos. No los copie ni los utilice como suyos. Problemas posibles soluciones: reparar el carro, carro reparado, factura del dentista, factura pagada, silla rota comprada, silla nueva, colegio de Ernesto, valor cancelado. Ahora, hágalo usted mismo. Haga la lista de sus problemas económicos más inmediatos y otra con las posibles soluciones a esos problemas. Sepa que al escribir esto en el papel, está usted dando el primer paso hacia las soluciones tangibles en su vida real. Vamos, haga su lista. Problemas. Y posibles soluciones. Ya tiene hecha su primera lista. Ha anotado sus inmediatas y las posibles soluciones a ellas. Los datos de esta lista son el primer paso para establecer lo que usted quiere. Seguidamente, se va a divertir de lo lindo. En la siguiente lista puede ir por todas. Luego comience la segunda lista. Esta vez, haga una lista de todo aquello que viene a su mente cuando piensa en las cosas que desea tener. No una lista de lo que necesita, sino de lo que desea. Pueden ser cosas que en el momento actual son casi imposibles de conseguir para usted. Póngale imaginación y piense cómo le gustaría que fuera su vida en realidad. No sea tímido. No se ponga límites. Anote extravagancias. Y, por supuesto, diviértase. Sea tan específico como le sea posible. No escriba cosas como, mucho dinero. Escriba 5 millones al año. No escriba, un buen trabajo. Escriba, un puesto como técnico de laboratorio. No escriba, unas vacaciones divertidas. Ponga, un viaje de un mes por toda Europa. No escriba, un buen coche. Anote, un BMW 840 nuevo. No escriba, prestigio, escriba, presidente del club. Anote las ideas en el orden en que le vayan viniendo. Aquí tiene algunos ejemplos. Una casa de 120 millones, con adornos en madera y chimenea, BMW 840 rojo nuevo, equipo de música Pioneer de 500.000 pesetas. Saldo bancario de 50 millones de pesetas, viaje de un mes por toda Europa, ingresos anuales de 10 millones de pesetas, estar en contacto con mis amigos Julián y Ana, yate de 24 pies equipado, máster en psicología por UCLA. Ahora, le toca a usted. Haga una lista con sus deseos. Incluya cualquier cosa que le venga a la mente, sea o no razonable. Redefiniendo los deseos, ahora ya tiene dos listas. Si unimos sus posibles soluciones y sus deseos, tendremos una descripción de lo que usted añora. El paso siguiente es prestarle a esos elementos una mayor atención. Ahora deberá examinar cada elemento de ambas listas. El propósito aquí es reducir el número total de elementos mediante la eliminación de aquellos que no cumplen los siguientes criterios. Evalúe cada elemento de acuerdo con estas cinco consideraciones. ¿Uno realmente lo desea? No introduzca en la lista un elemento solo porque piense que a la mayoría de la gente le gustaría tenerlo. No lo incluya, porque recuerde haberlo deseado anteriormente. No lo incluya porque suene impactante. ¿Verdaderamente lo quiere? Sus posibilidades de obtener el elemento no deberían depender de anteriores condiciones. Lo único importante aquí es que sinceramente lo desea. Debe tener un deseo ardiente por ese elemento, no un interés pasajero. Debe quererlo tanto que casi no pueda vivir sin él. Cuando piense en ese elemento, debe sentir una respuesta emocional. Si no, elimínelo. Su lista final debería contener solo los elementos que usted desee con verdadera fuerza. No le importa eliminar muchos o incluso la mayoría de los elementos de su lista como resultado de esta consideración. Sea fuerte. Elimine todos los elementos que tengan poca consistencia. Cuando se encuentre con un elemento que verdaderamente desee, lo reconocerá. Pida lo que desea. Si lo que desea es un automóvil sencillo pero nuevo, pídalo. No se desgaste pidiendo un Fórmula 1 o un carro de colección si lo que realmente desea es un carro nuevo y sencillo. Si para usted el color no es relevante, no enfatice en el color, pero sí hágalo en lo que sea determinante para usted. Número de puertas, aire acondicionado, modelo, tipo de radio, accesorios, etc. ¿2 es posible de realizarlo? La única consideración en este punto es que el elemento sea humanamente posible de conseguir. No se preocupe de si a su modo de ver es viable en este momento. Ningún elemento es imposible de ser alcanzado si alguna vez alguien en el pasado lo ha conseguido alcanzar. Por ejemplo, es imposible nadar desde aquí a Hawái, pero es bastante posible hacer un viaje a Hawái en su nuevo yate. 3. ¿Causará perjuicio a alguien? No se preocupe de la posibilidad de que sus vecinos vayan a sentir celos. Este no es el tipo de perjuicio al que nos referimos aquí. Nos referimos a verdaderos daños, físicos o mentales, hacia otra persona. Por ejemplo, cuando desee el puesto de presidente y para lograr ello el presidente actual se quede sin trabajo. 4. ¿Se contradice con algún otro elemento de su lista? ¿El cumplimiento de un elemento excluye otro? ¿Se da el caso de que dos elementos de su lista emitan energía en direcciones opuestas? Por ejemplo, si usted quisiera ser famoso y, al mismo tiempo, quisiera que nadie lo reconozca cuando va de compras, o si quiere tener una casa muy lujosa y grande y a la vez quiere no pagar impuestos, debería eliminar uno de estos elementos de su lista. La aparición de elementos confrontados no es común, pero importante de puntualizar. 5. ¿Es suficiente? Esta consideración es delicada. La idea esencial es: no se limite a sí mismo. La mayoría de la gente va por la vida con una actitud cautelosa y limitadora hacia todo. Esto es un error, porque su constante prudencia los hace retroceder. La valentía, no la cautela, es la cualidad que se exige en este punto. Tenga cuidado con sus condicionamientos negativos. Supongamos que usted desea tener unos ingresos de 5 millones de dólares al año. Sin embargo, hace unos momentos, cuando escribió la cifra, la cautela le pudo. En vez de escribir 5 millones, anotó 2 millones. Cámbielo. Escriba lo que de verdad quiere, si es algo posible, como se definió en la segunda de estas 5 consideraciones. No se ponga limitaciones. Aunque esto le pueda parecer difícil, debe abandonar las limitaciones con las que ha convivido hasta hoy en su vida. Se debe forzar a sí mismo a pensar en grande. Bajas aspiraciones. Aburrimiento, grandes aspiraciones. Diversión, intentemos un experimento. En el espacio en blanco, escriba sus ingresos anuales en el momento actual. Ahora, en el espacio libre, escriba la cantidad anual que desearía ganar. Compare las dos cifras. ¿Es la cantidad que desea algún que otro millón mayor que la que actualmente gana? Sinceramente, estaría satisfecho si ganara esa mínima cantidad de más. Como regla general, sus ingresos ideales deberían ser, como mínimo, el doble de los actuales. Si la segunda cifra de las dos anteriores no es al menos el doble de la primera, sus aspiraciones quizás estén siendo demasiado bajas. Si este es su caso, tache la cantidad ahora mismo y escriba una cantidad de la que pueda sentirse orgulloso. Tenga grandes aspiraciones. Aquí no hay lugar para los débiles de espíritu. Si un elemento parece inalcanzable, mucho mejor. Anote lo que quiera, sea lo que sea. Sea atrevido. Seguidamente, en el espacio de debajo, escriba todos los elementos de las dos listas anteriores que hayan pasado el escrutinio de las cinco consideraciones. Ya ha adelantado algo. Ya ha contestado a la pregunta. ¿Qué desea usted? Su respuesta es específica, y ha quedado escrita. Ya está listo para convertir cada uno de sus deseos en una afirmación.